Alto Pino Shopping, el lugar ideal para hacer tus compras diarias. Bebidas, lácteos, fiambres, panadería, fotocopias, cigarrillos y precios cuidados por vos. Te esperamos en Manzana C, Casa 7 del barrio EPA, Carrodilla, Luján de Cuyo. Alto Pino Shopping, el lugar que elegiste para hacer tus compras. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los balcones. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste cielo, de esta República Argentina. La Chispa, vuelva, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los balcones. 89.3. La radio que marca la diferencia. Buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Una vez más, como todos los miércoles y tratando de ser puntuales, aunque no podemos, empezamos con otro programa de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Agradecemos a Patricia en los comandos de operación y bueno, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 261-216-1570, que es el teléfono de la radio. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, si te querés arrimar también. Bueno, también tenemos otra vía de comunicación para la Radio Comunitaria Cuyún, que es Radio Comunitaria Cuyún para Facebook, así como suena. Arroba Cuyún Radio, tanto para Twitter como para Instagram. Y y bueno, no hay más. No tenemos más. Bueno, un saludo para todos los amigos, compañeros que también se dedican a la radio comunitaria, se dedican a hacer radio y comunicación de este lado, ¿no? Del lado de la gente, del lado del pueblo, del lado del que sufre, del lado del que pelea todos los días para poder llevar el pan a su casa. Nosotros decimos que en comunicación tenemos esto, ¿no? Así como tenemos dos clases de individuos en este país. Acá no, La Chispa siempre ha sostenido que acá no es inverso esto de la clase media, clase alta, clase baja. Acá hay dos clases. Una, la clase que vive su trabajo, la que está de este lado, como nosotros acá en Radio Comunitaria de Cuyón, y en la comunicación también está la comunicación popular, la comunicación democrática, la que está de este lado, la que está con la gente, con el vecino, con el compañero, con los trabajadores que están peleando por un mejor salario, por una vida digna. Y del otro lado está la otra clase, la que vive del trabajo ajeno, ¿no? Y ahí está toda esta lacra que tenemos en esta sociedad que últimamente nos está demostrando cuán vergonzoso digamos, que nuestro pueblo tenga que sostener a esto, principalmente a los explotadores, a los generadores de plusvalía constante, que son las patronales, que son eternos exprimidores de los seres humanos en el nivel que sea, ¿no? Ya sea un obrero, ya sea un técnico, ya sea un profesional. Están los que viven estrujando y sacándole plusvalía al trabajador. Por otro lado está su séquito de alcahuetes y sostenedores de este sistema, que son los políticos, los sindicalistas corruptos, vendidos los bueno, los que viven del trabajo ajeno, como decíamos, ¿no? Que son los menos, pero tienen el poder. Y bueno, y un poco de nuestra tarea es poder generar esta corriente de opinión e impulsar y alimentar algo que ya está instalado en nuestra población, que es que nosotros somos más, ¿no? Somos más los que trabajamos, los que vivimos de nuestro trabajo, somos más los que queremos vivir en una, digamos, de nuestra, con una vida digna, con un salario digno, con un buen pasar, somos los más, somos los que somos la mayoría, ¿no? Quedó demostrado en las elecciones. Los que no fuimos a votar, los que fueron y votaron en blanco y los que impugnaron, somos la mayoría. Somos la mayoría y por eso, así como Suárez, que se dio el lujo pensando que ha ganado una elección acá en Mendoza, al otro día de aumentar las tarifas, porque se dio el lujo, porque como pasó en el 2019, ya lo hablamos esto, dice, bueno, yo tengo consenso, yo soy mayoría, así que yo hago lo que se me ocurre, lo que se me canta. Bueno, entonces yo con el mismo criterio, sumando votos de los impugnados, votos de los anulados y votos de la gente que no fue a votar, somos la mayoría. Y en esa mayoría me paro para decir lo que digo y transmitir lo que quiero transmitir, ¿no? Que acá es tiempo, querido oyente, compañero, amigo, camarada, de que empecemos a tomar el toro por las astas. Nosotros somos los que producimos. Y también alguna vez dijimos, si nosotros todo lo producimos, también tendría que ser que todo lo decidimos. Y sin embargo, esto es al revés. ¿Eh? Somos los que producimos y somos los que nos quedamos con la moneda, con el vuelto, mientras que los millones se lo llevan un poquito, los poquitos de siempre. Somos los que producimos y tendríamos que decir, y no decidimos, porque en la ley magna de este país, que la Constitución, es clarito y dice, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y ya sabemos los representantes lo que hacen. Una vez que se prenden de la teta del Estado, de la teta de la política a nivel legislativo, se olvidan del pueblo, de las promesas que hicieron. Así es el rechazo que han tenido en estas últimas elecciones. Y bueno, pero no vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿no? No vamos a seguir hablando de lo mismo porque la gente ya tomó una postura, ya tomó decisiones y bueno, y los dejó demostrado en este acto electoral, ¿no? Nosotros decimos que nuestro pueblo históricamente ha utilizado el acto electoral para manifestarse de una u otra manera. Así es que esto ha sido un contundente rechazo a la política que todos estos partiduchos, mayoritarios algunos, minoritarios otros, pretenden tratar de erigirse en nuestros representantes. Vamos a insistir con esto, los partidos mayoritarios lo único que hacen es administrar nuestra pobreza, ¿sí? Es ver a quién guiñan más el ojo para beneficiar a cuál o qué sector de la burguesía o poderosos monopolios que representan pueden beneficiar con sus políticas de gobierno, ¿no? Y bueno, y los partidos minoritarios, por supuesto, haciéndole el juego a los otros dos grandes. Ahí lo tenemos clarito, ¿no? Como es el panquequismo en nuestro país, ¿no? Incluso lo tuvimos acá, fue entrevistado, me estoy refiriendo a este señor de apellido Ramón, el de la boina, el del poncho al hombro, el de campaña en una citroneta, que bueno, que una vez que se posicionó a nivel nacional, terminó transando con el Frente de Todos, dejando en banda a lo que él había armado acá como una opción, digamos, política. Entonces, y así, bueno, él, ¿cuántos hay? ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos de estos partidos provinciales que, bueno, que se rajan las vestiduras en sus provincias haciendo campaña contra el Frente de Todos, con el Cambiemos Todo, no sé cómo se llama, y cuando llegan allá a la al Congreso de la Nación terminan en tranzas con uno o con otro, beneficiando y votando leyes que a la clase obrera, al pueblo trabajador, no nos benefician, justificando todo lo que se hace, por supuesto lo que se hace mal, ¿no? Indudablemente queda así porque lo que supuestamente se hace bien, que es muy poco, es porque tienen la obligación de hacerlo y no es porque sea una excepción, tendría que ser siempre así. Y sin embargo, toda esta lacra, toda esta subclase que yo le llamo, serviles de la burguesía, serviles de las patronales, están para eso, para justificar las cosas que se hacen mal. Bueno, y se hacen leyes para eso, ¿no? Se hacen leyes y se presiona con esas leyes. Está en danza y está, digamos, la amenaza de una modificación a las leyes laborales. Digamos que ya hubo, ¿no? Ya hubo una gran modificación, no nos olvidamos de la ley Banelco, y antes de eso tampoco nos olvidemos de que hubo durante el gobierno de el innombrable Menem unas modificaciones tremendas a la legislación laboral, que bueno, que nunca se echaron para atrás, ¿no? Así tenemos hoy el flagelo en muchas empresas de lo que son los trabajadores terciarizados, que son los primeros que sufren las consecuencias en cuanto a las grandes empresas le empieza a ir un poquito mal según ellos, porque no ganan todo lo que tenían pensado, ganan un poquito menos, pero siempre ganan. Entonces los primeros fusibles en saltar, por supuesto, son los trabajadores terciarizados. También lo dijimos en una charla anterior, en otro programa, al iniciar, esa modalidad implica que un control social sobre el resto, y político sobre el resto de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque ingresan con un salario diferencial menor que el que les corresponde. No olvidemos que la Constitución también dice igual trabajo, igual remuneración, tanto para hombres como para mujeres. En ese caso es cuando se empieza a discriminar a la mujer, que por ser mujer se les paga menos en algunos casos, y a los hombres, por supuesto, entre titulares o no titulares, entre efectivos permanentes, planta permanente y contratados, también se hace una diferencia, se les pagan menos, y bueno, y son las son en algunos lugares hoy se abusa tanto de esta situación que son más los trabajadores contratados o terciarizados que los trabajadores de planta. Entonces ahí empiezan a generar una brecha, una grieta también, sobre los trabajadores, que también se usa para controlar y reprimir y decir, bueno, a vos te aguanto, pero mirá que tengo 30 tipos que puedo tomar contratados como yo quiera, y bueno, y a los contratados exactamente lo mismo. Se los extorsiona, se los presiona, ¿con qué? En la calle hay un montón de desocupados. Y también decir, bueno, eso es lo que genera la politiquería de estos partidos transeros del sistema. Esto es lo que pretende el sistema, y esta reforma laboral que ya se está hablando tanto, se habla tanto, es porque la quieren meter de cualquier manera. Por eso los trabajadores ahí tenemos que estar atentos y confiar en nuestras propias fuerzas, reforzar nuestras organizaciones independientes, porque en esto también hay mucho de complicidad de muchos sectores burocráticos, si es que no son todos, justificando lo que puedan llegar a querer imponer estos politiqueros, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos que prepararnos, para eso también está este programa La Chispa, para eso está el diálogo permanente con el resto de con los trabajadores de base, para poder ir entre todos pensando una manera distinta de organización y una manera distinta de enfrentar los apremios a los que nos someten las distintas patronales y en muchos casos con la complicidad de los sindicatos. Bueno, con esto empezamos. Es un poco pan de cada día y de todos los días y todas las semanas y de todos los meses y de todos los años últimamente en nuestro país. Así que, bueno, vamos a un cortecito, escuchamos algo de la buena música que ha seleccionado Patricia y seguimos con más de La Chispa después de la pausa. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras salgue yo ponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme de Palestina. ¡Cuánta tragedia! Ando por este mundo sobreviviendo. Dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Bueno, volvemos con más de La Chispa. Este hermoso tema de Mercedes Sosa, Sobreviviendo, ¿no? Y así estamos muchos sobreviviendo. Así que con esa introducción, con este tema, vamos a charlar con un compañero amigo vitivinícola. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches, Milo, ¿qué tal? Bien, gracias, Sergio. Gracias por atendernos, Sergio. Bueno, contanos, ¿cómo la están pasando los vitivinícolas? ¿Cómo han quedado después de, bueno, sabemos de que el acuerdo que se hizo fue más de mediático que real en el bolsillo del trabajador? ¿Cómo están llevando la situación, Sergio, ahora? Exactamente así como decís vos, fue una burla para nosotros, la estamos pasando muy mal. Quedamos como al principio, los sueldos volvieron a quedar por el piso, la canasta básica por las nubes, sin contar el incremento que hubo por los impuestos y los alquileres, por así decir, darte un ejemplo. Claro. Sabemos que es muy complicado el tema en este sentido de que se van a implementar pérdidas de tiempo, como de costumbre, con el sindicato, digo yo, claro. Sí. Siempre se lava las manos, no sale a apoyar a sus representados, dando así a su apoyo a los empresarios, como de costumbre. Claro. Y no hacen, no les hacen un bien a ningún vitivinícola. Si bien ellos habían firmado en las paritarias que había un incremento, una inflación, iban a volver a ser paritarias, y como ejemplo con de conocimiento, que el sector empresarial firmó ese acuerdo y la inflación ya está. Iban a abrir las paritarias, y cosa que ninguna de las dos partes hay noticias, y mucho menos una iniciativa. Esa es una gran duda que tenemos nosotros, que qué piensa hacer el sindicato. Claro. ¿Qué piensa hacer el empresario? Más a todo esto se le suma la crisis de la botella, que sí, seguro se van a apoyar ahí. Claro, eso es lo que está. Por ahí me han dicho que en algunas empresas, no sé dónde vos estás, pero en algunas empresas, con la excusa esta de que no hay botella, han suspendido o despedido, o mejor dicho, sí, suspendido a los contratados. ¿Puede ser? Sí, efectivamente, sí. Así no es en nuestro caso. Ajá. Pero sí, ha pasado esto en varias bodegas. Claro. Pero a lo que ellos ven como una crisis, a nuestra forma de ver, es que ellos han vendido y se han llenado los bolsillos. Sí. Que se han quedado sin stock porque han superado el stock que generan las mismas fábricas de las botellas. Claro. Para nuestro punto de vista es eso. Sí, no, sí. Claro, seguro. No creemos que la fábrica de botellas haya implementado hacer menos botellas por X motivo. Yo creo que ha habido tanto movimiento, se ha vendido vino, se ha exportado, que han superado el stock que tiene la fábrica. Claro. Y bueno, hoy pueden estar tomándose de esta situación que vivió la empresa esta. Bueno, yo la conozco como Rellén Curá, porque soy viejo. Rellén Curá, sí. Pero Rellén Curá tenía, hasta donde yo tengo entendido, o sea, la crisis de la botella está, ya la denunciaban antes del incendio del horno este de Rellén Curá, por lo que yo tengo entendido. Es lo mismo que estuvimos con unos compañeros investigando, y eso fue exactamente lo que se dijo, que, claro, que ya venía desde antes y se venía avisando desde mucho tiempo. Quiere decir que si ellos, con toda la plata que generan, no se cubren de stock, no tienen mucha visión tampoco como empresario. Sí, por ahí te digo, por ahí en alguna, te digo, la otra vuelta hablando con un compañero de Norton, también quedó clarito que por ahí no toman muchas previsiones, son muy al tuntún. Yo decía, mira, yo soy quizás en mi casa soy más previsor que ellos, porque cuando se les enfermaron de 80 operarios, se les enfermaron 65, quedaron 15 trabajando. O sea, eso es por falta de previsión, por falta de planificación. Ahora, En este caso, como vos decís, esta gente lo que ha hecho, ha superado en venta lo que tenían previsto, si no se hubieran estoqueado correctamente, porque si no, no sé. Es a lo que nosotros llegamos a esa conclusión. Claro. Que si ellos se han quedado sin stock, es porque han producido muchísimo más de lo que tenían planeado producir. Claro. Entonces no pueden salir ahora a suspender, a despedir el personal, porque no hay stock. Exacto. Entonces a nosotros nos deja a la deriva con compañeros sin trabajo, entre que venimos cobrando re mal, los deja muchísimo mal parados y en una situación que supera a cualquiera, a cualquier trabajador lo supera, porque entre que la inflación se está yendo cada vez más y más, suben los alquileres. Hay muchas personas que alquilan y dentro de la canasta básica no está el alquiler. Claro. Y nosotros estamos cobrando 40 mil pesos mensuales y la canasta básica está en 63. Claro, sin alquiler. Y el alquiler y los impuestos, no tiene relación. Y sí, bueno, fíjate vos, lo que esta estadística de la canasta familiar la hace el mismo Estado, ya sea el gobierno de fulano o sultano, porque se hace con todos los gobiernos de la pinta que sea, y se lleva ese control. Pero entonces, ¿para qué se hace si los salarios están por debajo de todo eso? Viste que ahora con la crisis esta que hubo con las elecciones, salieron a aumentar el salario mínimo vital y móvil, que llegaría a 33 mil pesos, pero recién en febrero. O sea, ¿qué quiere decir que hoy? creo que está en 29 mil o 26 mil, una cosa así, no tengo claro. Exactamente, 25.750, claro. Creo que estaba. No llega. A lo que nosotros vamos, sí, es que eso no tendría que moverse eso. El mínimo vital y móvil se tendría que mover a 50.000, cosa que uno se acerque con el trabajo, con el sindicato de los gremios, y se acercan a la canasta básica, porque claro, no alcanza. Sí, ellos mismos generan esa brecha tan grande, ¿no? Entre el salario mínimo, que es el que usan como referencia también incluso hasta los empresarios, porque dicen, no, si el salario mínimo está ahí, ¿cómo le vamos a pagar a usted? O sea, ellos miden eso también, ¿no? Claro. Aparte de eso, ese salario mínimo lo cobra por lo general la gente que no está en relación de dependencia, para el trabajo negro, digamos, ese importe. Y bueno, fíjate vos que, como todo, ¿no? Como la negociación que hizo Fueva con las paritarias de los vitivinícolas, recién en febrero se va a ver reflejado el aumento famoso del 57%, pero con casi un 10% que es el refrigerio, que va a quedar como ítem no remunerativo. Lo único que nos va a quedar en febrero nosotros, nada más. Claro. Y todo pero esto... Nosotros, en este momento, que cobramos el mes pasado el aumento, no vimos reflejado nada, ningún apoyo de nada. O sea, nosotros no vimos el aumento, no lo notamos en nuestro bolsillo. Claro. Lo único que notamos cuando vamos al supermercado es que la plata cada vez nos alcanza menos. Y sí, esa es la vara que tenemos los que laburamos, ¿no? Los que cobramos un sueldito. Porque, fíjate, el empresario le aumentan y ellos aumentan, lo que sea. Sube la nafta, ellos suben un poquito. Sube el transporte, ellos suben un poquito. La prueba está, que vos no vas a encontrar un vino más o menos en el supermercado que baje los 400, 500 pesos. Y tranquilamente una botella de 750 pesos está en 500 pesos. Claro, fíjate vos. Y esto hace un año, esa botella salía 250 o menos, ¿viste? O sea, quiere decir que ellos han ajustado sus ingresos por la venta de... Bueno, que ese es otro fenómeno, ¿no? Cómo la pandemia ayudó al empresariado vitivinícola a incrementar las ventas, porque se incrementaron las ventas efectivamente, ¿no? No pueden disimular eso. Sí, eso está en los números y lo hemos dado a luz, lo han dado a luz ustedes también. Y sin embargo, la brecha sigue para tirando para el mismo lado, claro, el sector empresarial. Bueno, ahí estuve yo siguiendo algunos mensajes de los compañeros autoconvocados. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que haya un reagrupamiento, porque están, pero sí que se pueda hacer alguna medida tratando de llamar la atención por esta situación? ¿Cómo lo ves vos? Sí, ya que la gente está muy muy firme y decidida. Yo creo que sería lo mejor que podríamos hacer en este momento, salir a reclamar al sindicato y a los empresarios que ellos afirmen y que den la repertoria de paritarias como ellos lo firmaron. Está firmado, ellos tendrían que haberlo ya hecho, el sindicato tendría que haber actuado de manera inmediata, y sin embargo no dan la cara, y los delegados autoconvocados se han cansado de llamar, de insistir, de pedir una acción, y ellos no dan la cara, todavía no dan la cara ninguno del sindicato. Sí, entonces sí. lo que piensa y lo que pensamos todos los obreros es salir y hacernos escuchar, como ya lo hemos hecho otras veces, y tratar de lograr justamente esto, que se vuelvan a abrir nuestras paritarias, porque solamente, ¿sabes cuál es la indignación de todos y cada uno de nosotros? Sí. Que vemos que salen incrementos de sueldo para el sector de empleados de comercio, sí, para los petroleros, y así sucesivamente para todos, y nosotros nos hemos quedado por debajo de todo, nos hemos quedado un 40% por debajo de todo tipo de sueldo. Claro. Y nos tiene muy mal, muy mal. Nosotros tenemos los chicos, todo, y como ya te lo dije una vez, nosotros estamos cansados de financiar el sueldo al empresario. No tenemos por qué financiarles el sueldo si nosotros somos los que menos cobramos. Ellos tienen ganancias millonarias y nosotros no podemos llegar a fin de mes. Es insólito, ¿eh? No sé por qué se siguen manejando así. No sé por qué sigue el sindicato permitiendo que ellos nos aplasten con los sueldos y que nos humillen mes a mes, año a año, década a década. Es insostenible esta situación. Y eso es así porque ellos son cómplices, y quizás socios también en esta. Más que seguro. Fíjate vos que esta última paritaria se demoró en salir, por esos famosos 300, 400 pesos que iban a la obra social. Solidario, sí. Que eso fue lo que más le llevó la discusión a estos tipos, porque estuvieron como 4 o 5 días discutiendo ese tema, porque lo demás ya lo tenían cocinado. Ya lo tenían arreglado y hablado entre ellos. Sí. Lo que ellos necesitaban era que hubiera plata, sacarle plata al empleado para que vaya a su bolsillo. Claro. Lo que nosotros por ahí no entendemos, que por qué los maestros, empleados de salud, ellos sí pudieron, los autoconvocados, ellos sí pudieron estar en la mesa de negociación, y nosotros no. Bueno, ahí está. Es que eso hay que imponérselo. Nosotros, ellos no van a permitir nunca, porque ahí vamos a ser testigos de todos los chanchullos que tejen ahí en las negociaciones. Es lo que nosotros necesitamos exigir. Y que se abran los paritarios nuevamente como corresponde, como ellos lo firmaron en el artículo 8 que pusieron en las paritarias. Claro. Ellos mismos, ambas partes firmaron que si la inflación era superior, ellos iban a volver a abrir las negociaciones. Ese era el acuerdo. Y no lo han cumplido, y no se debe ninguna de las dos partes que tengan la iniciativa de hacer cumplir con ese punto. Y sí, acordate que un poco eso también era lo que se les exigía desde autoconvocado, ¿no? La revisión, la cláusula gatillo o revisión. Nosotros, acordate que pedíamos cláusula gatillo, que en algunas negociaciones paritarias se dejaron de activar justamente por eso, por quejas de las empresas. Incluso fíjate que acá el gobierno provincial también con los estatales durante el 2018 y 19, 2019 mejor dicho, 2019, arreglaron con cláusula gatillo de ajuste, y casi todos los meses se le ajustaba de acuerdo a la inflación que se iba declarando. Pero a la larga, como empleador, el Estado provincial dijo, no, esto no conviene, porque le estamos dando de más, según su pensar. Y bueno, y por eso, digamos que no salió como cláusula gatillo, pero sí salió como cláusula de revisión. Y bueno, y como vos mismo decís, no ha habido voluntad ni del sindicato, o de la federación, mejor dicho, ni de los empresarios, de decir, bueno... Por supuesto, los empresarios, mientras menos se les muevan los números salariales, mejor para ellos. Entonces, ellos por su voluntad no van a venir a decir, che, muchachos, a ver, sentémonos, a ver qué podemos arreglar. Pero, sin embargo, la federación, el sindicato, sí, ellos sí tendrían que estar, como vos decís, tienen que haber saltado ya hace rato. Es más, hubo un guiño ahí presidencial, si se quiere, de facilitar o de plantear de que en algunas negociaciones que se habían hecho era necesario reabrirlas justamente porque no se estaba pudiendo controlar la inflación. Y bueno, y un poco lo que decías al principio, ¿no? ¿Cuál es el manómetro, la varita para medir el salario? Cuando uno va a comprar, cuando va al supermercado, que cada vez trae menos, gasta más. Y lo que vemos, que también es injusto, que lo que más aumenta, lo que más ha aumentado en estos últimos años, si se quiere, son todos los artículos de primera necesidad. O sea, todo lo que es alimento, eso aumenta y nadie lo para. Y eso es lo que hace nadie que la inflación... Nadie lo para y nadie regula, porque salen a decir precios cuidados y uno va a cualquier supermercado y nunca se los encuentra. Sí, están los carteles nomás, pero no hay nada en la góndola. Claro, las góndolas están vacías. Sí, sí. O tenés que estar ahí a primera hora. Que ni siquiera es de marca ni de primera calidad, saca 400 pesos los 900 centímetros cúbicos. Claro. Y esa es otra vivada, ¿no? Por otro lado, ¿no? Te achican lo. Así vamos sumando y sumando y vamos a terminar hablando de todo un poco, claro. Del país en general. Y sí, bueno, pero justamente, mirá, no tendríamos que estar hablando de... Si tuviéramos, como vitivinícola, un salario digno, un salario justo, y de acuerdo a las ganancias millonarias que tienen estas corporaciones. Fíjate vos, el otro día leí un artículo de Bulgaroni, que es invierte en petróleo, invierte en construcción, tiene un par de bodegas acá en Mendoza, ¿no? Una es Argento. Y después están haciendo una experiencia, según él, muy positiva en Chubut. Bueno, justamente, si la industria vitivinícola fuera deficitaria o no produjera las grandes ganancias que individuos como Bulgaroni, ¿no? Que también es medio dueño de media Patagonia, por lo menos, por el tema petrolero, no invertirían. Entonces quiere decir que es una industria rentable, que genera muchas ganancias, pero justamente, ¿no? Quizás una de esas ventajas que tienen son los salarios tan atrasados que tenemos los trabajadores, y ahí es donde hay que dar la pelea, ¿no? La mano de obra tan accesible, tan barata. Claro. Bueno, ahí mismo Bulgaroni aclaraba que sus bodegas, el 70% de la producción está destinada al mercado exterior y el 30% al mercado interno. Fíjate vos, ¿no? Porque vos acá, para exportar, si exportás el 70%, exportás y facturás en dólares, ¿sí? y los costos son en pesos. Bueno, eso ya lo hemos denunciado muchas veces. El salario es en pesos, los insumos internos también son en pesos, entonces se hace una diferencia de 1 a 5, como está hoy la diferencia de cambio, y que también lo seguir beneficiando, ¿no? Para nosotros es muy muy difícil sobrellevar el día a día, el llegar a fin de mes. Yo te digo que nosotros, lo digo yo y lo puede decir cualquier vitivinícola, te dan una vianda y la mayoría de la gente se vende de comer, se la lleva para su casa, para sus hijos. Claro. Van llegando fin de mes, no se hace insostenible, nadie llega. Nosotros llegamos el 15 acá, por lo menos en la empresa, llegamos el día 15, sí, y estamos todos sin un pez. Y sí. Y hay que esperar. Y si no hay cómo sustentar a la familia. Y uno sufre por sus seres queridos, por su familia, y trabaja todos los días del mes. ¿Por qué no puede comer bien todos los días del mes? Claro. La verdad que eso es tremendo, ¿no? Es triste, es muy triste. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí se refleja claramente lo que es tener un salario de pobreza, de pobre. Porque es así, lamentablemente. Sí, un salario, un sueldo de miseria es lo que tenemos nosotros. Claro. Porque ni siquiera llegamos a ser pobres. Si fuéramos pobres, tendríamos el salario de igual a la canasta básica. Claro, por lo menos. Eso, exactamente. Por eso. Exactamente. Es así. Bueno, Sergio, digamos, fuera de temporada, sabemos que no hay temporada, no están en temporada. ¿Qué horario hacen? ¿Se siguen manejando 8 horas, 2 turnos, un turno largo? ¿Cómo se están manejando? No, 3 turnos, turnos rotativos, todo para mantener la producción que ellos quieren, pero sin necesidad de pagar horas extra. Ah, mirá vos. Claro, por eso, 3 turnos de 8 horas y... Claro. O sea, 3 turnos... Mantener la producción, sí, pero con bajo costo. Claro, claro. ¿Y el trabajo es intensivo, digamos, intenso? ¿Se banca, digamos, físicamente o hay mucha exigencia en eso? Se banca físicamente porque son solamente 8 horas. Claro. Pero es continuo, permanente, como en todas las bodegas. Es exactivo en el sentido de que uno está con la cabeza a 2000 porque no tiene cómo llegar a fin de mes y sigue cobrando un salario de miseria y las cuentas se le van subiendo, van agregando impuestos, las tarjetas, y creo que es más estresante eso que lo que uno trabaja. Claro, indudablemente. Bueno, Sergio, bueno, veo que se está reactivando ahí el movimiento en autoconvocado. Esperemos que podamos. Esperemos tener algo positivo. Exactamente, que podamos abrir alguna puertita, digamos, ¿no? Y bueno, y si no, habrá que ponerse más firme, ¿no? Yo digo que. Acordate que en febrero también nadie esperaba que se hiciera lo que se hizo. Las negociaciones empezaron, nadie esperó que el paro fuera tan contundente como fue. Así que quiere decir que hay una voluntad de lucha de los trabajadores vitivinícolas que hay que seguirlo sosteniendo y bueno, y enfrentar a quien haya que enfrentar, a la burocracia por un lado, a las patronales por otro, y bueno, y de última, exigirle lo que ellos firmaron, revisión de la revisión de lo negociado, porque, y no esperar a noviembre, porque noviembre, mira, ya sabemos cómo hacen esto, ¿no? Noviembre, los primeros días van a empezar a tirarse mensajitos, a ver si se juntan o no se juntan. Y aplazamiento, ya llega llega diciembre, ya terminamos el año y seguimos con los sueldos atrasados. Bueno, Sergio, yo te agradezco mucho la participación en el programa. Sí, tengo presente esa sentencia que vos en una entrevista que te hice en el Nudo Vial, me decía: es imposible o inaudito que los trabajadores tengamos que financiar nuestro propio aumento a los empresarios, que es la cláusula, bueno, lo que terminó firmando también el sindicato, ¿no? El pago de cuotas, partes en negro, y bueno, entonces eso es algo que tenemos que en algún momento revertir, y para eso hace falta la organización y la lucha. Eso lo seguimos sosteniendo, lo seguimos firmando, y agradecerle a todos los compañeros, a ustedes, por preocuparse por nosotros, y que se pongan firmes, que esto lo tenemos que sacar adelante. Esto lo vamos a lograr tarde o temprano, tenemos que lograrlo. Lo que no tenemos que dejar es dejarnos caer y manipular por el sector empresarial, y mucho menos por el gremio. Pero muy bien, Sergio. Bueno, con estas palabras vamos cerrando.

sé qué pinta y qué linda que está. Tira que tira, qué lindo que va. El cielo retobado del viento del sur, violeta pintada de algún cielo azul. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Y volvemos con más de La Chispa, que enciende la del pueblo. Y ahora vamos a charlar con un compañero amigo de Buenos Aires, trabajador de la empresa Barman. No es un barman de boliche. La empresa se llama así, Barman. Estamos hablando con Alejandro. Alejandro, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Emilio? Sí, sí, te escucho. Bien, Alejandro. Bueno, contanos, ¿a qué se dedica Barman? Sé que han tenido problemas, sé que ha habido despido, creo que vos sos uno de ellos. Contanos cómo está la situación ahí en esa empresa. ¿A qué se dedica? ¿Cómo es? Mira, te cuento la empresa. O sea, son varias empresas, son un grupo de empresas. La principal es Lustramax. Nosotros trabajamos para Lustramax en el depósito que le llaman Barman ellos, donde hacemos papel, básicamente conversión de papel, conversión de rollos de papel a servilletas, papel tisú, papel de seda. Nada, desde yo estoy trabajando ahí desde diciembre, y desde diciembre voy llevando una lucha que tiene que ver con la organización de los trabajadores, hablándoles de las paritarias. Hasta marzo nos privaron de los aumentos de paritaria. Y fui organizando a mi grupo de trabajadores y compañeros a que hagamos los reclamos, y nada, cuando hicimos los reclamos de forma verbal, individual, nos sacaron derechos adquiridos como la comida, y empezaron con una persecución hacia todo el activismo que veníamos realizando nosotros. Eso hasta marzo. En julio, después de un montón de denuncias en el Ministerio de Trabajo, logramos que una inspección se acerque, y se acercó a un depósito de la misma empresa. Entonces, como medida de fuerza, nos ausentamos, nos paramos la producción para ir a reclamar por nuestros derechos, y en eso que reclamamos nuestros derechos, conseguimos las conquistas de que nos reconozcan los aumentos de paritarias, pero con un cambio de convenio que producía una baja salarial. Nosotros estamos todos registrados como empleados de comercio en toda la empresa, con el convenio 130/75, y nos quisieron aplicar, y de hecho lo lograron aplicar, porque el encuadre era perfecto, y por muchas cosas de la burocracia lo lograron hacer. Nos ubicaron como papeleros. Ante esa situación, los trabajadores decidimos en la asamblea de los trabajadores que yo sea el delegado de hecho, con 14 votos de 22 personas que somos ahí trabajando. Y nada, después de eso me tomé la tarea de llevar adelante todos los reclamos que tenemos, las malas liquidaciones, las antigüedades. El ministerio fijó una audiencia virtual para el 9 de este mes, y después una presencial para el 16 de este mes. Lo que pasó fue que el ministerio resolvió que yo tenía la representatividad de mis compañeros dentro del establecimiento, pero no podía ejercer los reclamos colectivos de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo. Y eso fue una traba. Yo les mostré a mis compañeros cómo era la cosa. Teníamos decididos ir a afiliarnos al sindicato de papeleros, que es el que nos imponía la empresa, y desde ahí llevar a cabo todos los reclamos de la baja salarial, porque si bien estábamos dados de alta como comercio, la actividad que nosotros realizamos no tiene nada que ver con comercio, y el convenio que nos quisieron aplicar, que es el que de hecho nos aplicaron, que es el 732/35/15, si no me equivoco, porque es el 2015. Nada, tenía un piso de 39 mil pesos cuando nosotros tendríamos que estar cobrando lo que cobra Comercio, que serán algo de 58 mil pesos en mano. Sí. Llevados todos esos reclamos y habernos encontrado con el techo de que el Ministerio de Trabajo no los pueda llevar adelante como reclamo colectivo, seguimos trabajando con la idea de afiliarnos. Y cuando volvimos al trabajo este 21 de septiembre, nos encontramos con un llamado a elecciones de papeleros, el cual se había postulado a un solo compañero que había estado presente durante la lucha del principio y después decidió no participar más, y decidió también, en complicidad con el sindicato y con la patronal, llevar adelante las elecciones por atrás de todos nosotros, sin informarnos, quitándonos la posibilidad de que nosotros podamos afiliarnos y postularnos y nada. El anuncio lo hizo la empresa, no lo hizo el sindicato como debería haber sido. Lo hizo el 21, los plazos para postularse eran hasta el 15, del primero al 15 de septiembre, con lo cual nadie podía postularse y yo no podía ejercer mi candidatura a delegado por parte del gremio. Lo hablé con la empresa dijo que el cartel lo había pegado, nosotros no tenemos cartelera porque nunca contamos con un sindicato y la presencia de gremio. No tenemos cartelera, lo pegaron en el comedor. El gerente de recursos humanos me dijo que lo habían pegado el primero, yo le dije que no, él me dijo que básicamente que no tenía manera de comprobarlo y que era parte del juego, porque es así como se manejan las empresas. Creen que esto es un juego para nosotros es nuestra fuerza de trabajo, es nuestra única manera de llevar un plato de comida para nuestras familias. Y nada, las elecciones estaban previstas para el 29, para hoy, y ayer me encuentro con el despido en la puerta de trabajo del gerente de recursos humanos informándome que me despedían, con lo cual nosotros intentamos llevar adelante una medida de fuerza. Los delegados de los otros depósitos se solidarizaron los trabajadores de los otros depósitos, con lo cual, además de las 10 personas que éramos más o menos haciendo la medida de fuerza dentro del depósito donde trabajamos, también había un porcentaje, algo así de 40 de 100 personas o 40 de 50 personas en un turno a la mañana solidarizándose con nosotros. Y después de eso fui a hablar con el sindicato, y el sindicato nada, no dio atrás con la fecha que tenía pactada para hacer las elecciones. Me dijo que las elecciones se iban a hacer sí o sí, yo le pedí una prórroga porque era injusto, porque el postulado era uno solo, porque la empresa no lo había informado, porque el sindicato tampoco lo había informado, que era fraudulento. Y nada, se realizaron de igual manera y a mí me despidieron sin causa, siendo que tengo foros gremiales, y ahora estamos en la lucha desde afuera y seguimos con la organización de los trabajadores para pedir por la reincorporación de nosotros. La verdad que es todo un tema, ¿no? O sea, la verdad que Lustramax estaba en el mismo predio que está Barman o no. No, son varios depósitos dentro del triángulo de Tortuguitas que sí funcionan para la empresa Lustramax, y ajá, todos tienen distintos nombres y distintas actividades que realizan. O sea que no todos están vinculados a en este caso a la los únicos vinculados a la rama papeleros. Sí, nosotros somos los únicos vinculados a la rama papeleros. Y de hecho el Ministerio de Trabajo, porque nosotros antes rotábamos entre todos los depósitos porque éramos todos parte del mismo convenio, sí, yo le planteé al Ministerio de Trabajo que si el día de mañana la empresa decidía abrir una panadería y decidía vincularnos porque el encuadre era de panadería, que a nosotros nos iban a bajar el sueldo por eso. como que no tiene lógica el aval de del cambio de convenio. De todas maneras, el aval del cambio de convenio vino de la mano de un compañero que actuó en complicidad con la empresa, y actuó el sindicato también en complicidad con la empresa y este compañero. Así que él se afilió, se pudo postular y hizo todas las cosas por atrás de nosotros, y hoy estamos, hoy se convalidó la elección, él la ganó con 4 votos de una manera, le digo 4 votos porque él tuvo 4 votos reales, y después el resto de los votos fueron nuestros jefes, el encargado, el ex dueño, 4 personas que no deberían estar empadronadas porque tenían una antigüedad menor a 6 meses y que fueron puestas por la empresa en el marco de quebrar con toda la organización de los trabajadores. Claro. Así como también en principio, cuando iniciamos toda la actividad, nos agarraron a un compañero y no lo despidieron, pero lo mudaron a una planta que está en Villa Martelli. Y nada, es así. Así como los trabajadores se organizan y consiguen sus conquistas, las empresas también tienen ese rol de organizarse, y a veces los trabajadores tienden a desarmar la unidad de los trabajadores por provecho personal o por otras ideologías, digamos. Sí, más sí, es conveniencia personal, es connivencia, ser servir al patrón, porque se presta ese juego, ¿no? Y bueno, y el sindicato... Quiero destacar que el compañero que nos traicionó y que hizo todo esto y que hoy es el delegado electo para el sindicato, es un militante del PRO que entró a la empresa por la recomendación de un concejal de Pilar. Claro. Siempre la política está en redondito, el medio, y siempre los trabajadores a veces somos víctimas de no tener información como para poder llevar adelante. Vos imaginate que a muchos de mis compañeros a principio de este año era la primera vez que escuchaban hablar sobre paritarias. Claro. O sea, nosotros tuvimos muy poco tiempo para organizar ese grupo de trabajadores. Tuve la ayuda de los delegados, tuve la ayuda de otros delegados externos, de Ferné Branca, que también pertenece al Triángulo de Tortuguitas, también gente de CRAF. Pudimos hacer una reunión con la Asamblea de los Trabajadores en el festejo del Día de Comercio este pasado sábado, donde estaba la gente de Madigraf, la gente de CRAF, y ha sido hace poquito, pero nada, bueno. Así también la empresa lo veía venir, o sea, la empresa ve que la organización de los trabajadores se está dando, que hay un grupo de personas que estamos llevando la voz, estamos transmitiendo la conciencia a nuestros compañeros, y la empresa actúa con total impunidad, porque ya te digo, yo tengo los fueros gremiales por ser delegado de hecho, mi mandato debería haber terminado hoy, los fueros no deberían de terminar, pero aún así la empresa decide despedirme sin causa. Claro, bueno, pero esa se puede pelear, ¿no? Porque hay jurisprudencia que más allá esa de la, que no te autorice... Esa es la lucha que vamos a dar. ¿Cómo? Esa es la lucha que vamos a dar. Está bien. Yo pretendo no terminar con la organización de los trabajadores, pero pretendo dar esa lucha. No me interesa las proposiciones de las empresas, de la empresa para sacar provecho personal. Toda mi lucha está basada en reclamar los derechos de mis compañeros, que de hecho, cuando te decía que peleábamos por la antigüedad, no lo estaba haciendo por mí, porque yo entré en diciembre del año pasado y se me respetó el alta con la correspondiente categorización de la fecha de inicio laboral. Es más por mis compañeros, que en un momento hubo un cambio de firma, porque son maniobras que hace la empresa. Sí. Cambios de firmas para quebrar con las antigüedades de los compañeros, para que los compañeros que para la empresa, como me decía este gerente de recursos humanos, que esto era parte del juego, Estas maniobras hacen que para la empresa nosotros seamos un número, y si tenemos antigüedad de febrero del 2020, cuando en realidad trabajamos hace 13, 17 años, 5, 6 años, y es un número más chico, porque ese es el número que analiza la patronal, de si el día de mañana ante una medida de fuerza te va a poder despedir y cuánto te va a poder salir. Claro. Y el costeo de la mano de obra. Recursos, y sí. La primera mentira de la sociedad es que recursos humanos es alguien que está con los trabajadores o alguien que está con los empleados. La realidad es que no, son analistas, están todo el tiempo viendo cómo generar ese provecho para la patronal, viendo cómo calmar las organizaciones de los trabajadores, viendo cómo romper. Sí, para eso lo forman, para eso estudian. Recursos humanos es, bueno, justamente el control patronal sobre la masa de trabajadores. Sí, bastante compleja la situación ahí, hay mucho para pelear, ¿no? Primero, pasarlo de un convenio a otro donde hay una baja salarial, por lo menos se le tendría que haber respetado, por lo menos, mirá, legalmente tendría que ser así, por lo hasta donde yo entiendo, ¿no? Sí, que de hecho es así. Lo que buscó la empresa también con la afiliación del compañero es buscar mi afiliación para que yo no me quede también afuera de las elecciones de papeleros, y ya con mi afiliación y los votos que tengo yo mediante esta acta, convalidar por completo el cambio de convenio. Claro. O sea, si bien ellos no lo iban a hacer porque no podían hacerlo, necesitaban la firma de, o bien de la mayoría de los trabajadores o del representante de la mayoría de los trabajadores dentro del establecimiento. Claro, claro. O sea que eso también fue una... Fue una maniobra. Sí. O sea, cuando Recursos Humanos me dice es parte del juego, y claramente es parte del juego. Ahora, si los trabajadores nos quedamos quietos, si no nos empezamos a formar políticamente, no tenemos chances de ganar ese juego. Claro. Sí, sí, es como dijiste recién, para él puede ser un juego, para ustedes es la dignidad, la vida y el sustento familiar, ¿no? Claro. Como, fíjate vos la hipocresía de estos tipos. No, esto, bueno, yo te digo eso, con el tiempo hemos ido siendo testigos de ese tipo de maniobra en muchos lugares, ¿no? Pero a su vez también queda una lección acá, ¿viste? Como para seguir dando la pelea. Primero, la recuperación inmediata tuya, ¿viste? No hay. Esa es una. La reincorporación. Sí, hoy la organización entendemos que hoy somos la oposición, que la pelea va a ser muy dura, que vamos a tener que dar un montón de cosas, que lo principal es que yo vuelva a estar ahí adentro para poder ser el referente de mis compañeros, para poder evitar que la exposición que hicimos sea tomada por la empresa y llevar a cabo represalias. Nada, es importante todo, es importante que puedan ver cómo se dieron las cosas para que el delegado que asumió hoy, o sea, no es difícil de entender que un delegado que tiene que defender a los trabajadores asuma desde el despido de otro, de su opositor. Claro. Sí, sí, ese tipo no tiene dignidad. Mis compañeros lo llamaban a pelear mientras estaban tomando la medida de fuerza y él dijo que las cosas son así, que los dueños de la pelota son la empresa, y siempre transmitiendo ese mensaje patronal. Claro. que muchos de los trabajadores, si uno no lo habla, lo compran. Sí, sí. O sea, necesitan a tipos como él, ¿no? Con cargo o sin cargo, porque te puedo asegurar que en muchos lugares hay personas que lamentablemente no se ubican dentro de su clase, y porque tienen alguna ventaja, algún beneficio, son propatronales a muerte. Ahora, también así como ganó la elección, se lo puede sacar si quiere también, ¿no? O sea... ¿Por qué te digo esto? Es todo parte de la lucha, es todo parte de seguir organizándonos, es todo parte de, también agradezco a un grupo enorme de personas que conocí, que son los que nombré antes, de Madigraf, de Kraft, la gente de Ferné Branca, los otros delegados de los otros depósitos que nos dieron una mano enorme, que hicieron un apoyo moral enorme, que nos asistieron en la parte legal de una manera que uno también, cuando es trabajador, confía en que hay cosas que no puede resolver porque no tiene los conocimientos legales, entonces tiene que delegar ciertas tareas a abogados y a veces, y yo lo digo por experiencia, que tuve otras luchas personales contra la patronal y contra ataques que no tuvieron organización, en los que uno confía en su abogado y quizás el abogado no maneja la misma moral y es muy difícil. Entonces hoy en día estamos parados porque hay un grupo de personas que nos respaldaron y seguramente hay un grupo de personas, hay otro grupo de personas que se quiera solidarizar con la causa, que quiera abrir el diálogo con nosotros porque están atravesando por situaciones parecidas. Claro. y todo sea bienvenido para la organización de los trabajadores. Y sí, bueno, por eso es importante la difusión, conocer bien el tema. Te insisto, en los Lustramax, ¿existe la organización de los trabajadores, la organización gremial, sindical o política, como fuera? No estamos politizados, empezamos hace muy poco, yo tengo ahí desde diciembre del año pasado que estoy trabajando y callé meses antes de empezar a hablar con mis compañeros, pero no estamos organizados de esa manera. O sea, sí hay compañeros, los delegados de los otros depósitos que sí, que militan, que me invitaron a los actos, que pude escuchar testimonios parecidos, testimonios de reincorporación en pedido ya, cosas que uno no cree posible, porque la sociedad misma te impone que esto es algo utópico, que es mejor callar, que hay cosas que no puedes pelear porque la burocracia es mucho más grande de lo que puede reclamar la clase trabajadora, pero esto no es así. Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ellos son un puñado, nosotros somos la mayoría, los trabajadores. Claro. Aparte somos los que producimos, somos los que hacemos. Así que ahí tenemos que hacernos fuerte y digamos... Y el trabajo es ese, el trabajo es llevar la conciencia a todos los trabajadores. Claro. Que los trabajadores se identifiquen de esa manera y que no caigan en pensamientos conservadores que permitan que el status quo prosiga y que no podamos ejercer reclamos, porque esto es así, o sea... Claro. Hoy en día este depósito de esta empresa cuenta con un delegado en el cual no pueden ejercer sus reclamos, porque qué reclamos si le piden al delegado que luche por el trabajador que fue injustamente despedido y no lo hace, ¿qué reclamo va a llevar adelante? No, de ¿acaso va a llevar adelante las antigüedades de sus compañeros, siendo que él no tiene ninguna antigüedad por pelear? Claro, aparte una actitud muy traicionera, muy ladina, te diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque él se afilió, él se ajustó, digamos, a la normativa, porque habrá presentado esos cuatro que lo votaron como vale, y bueno, después todo el circo... Parte de las charlas que tenía con mis compañeros cuando pasó todo esto es que el convenio colectivo de papeleros establecía que para más de 21 trabajadores dentro del establecimiento correspondían dos delegados, y yo les decía que si las cosas hubiesen sido claras y de frente y no en contra del grupo de trabajadores, él hubiese propuesto una fórmula para que nosotros llevemos adelante todos los reclamos de los trabajadores. Esto no fue así. Claro. Esto fue toda una maniobra en conjunto la empresa con el sindicato. Con el sindicato de comercio también, que en su momento nos dijo que no iba a pelear por nosotros porque el encuadre no pertenecía, donde participó el compañero, donde participó el Ministerio de Trabajo Regional de Granburg, Nada, el hecho de la burocracia nosotros lo alcanzamos. Ahora lo único que nos queda es organizarnos y luchar desde adentro. Indudablemente que sí. Bueno, por eso, si está la voluntad y está la capacidad. Yo te preguntaba si en los otros depósitos que vos hablabas, que dependen de esta firma Lustramax, están organizados gremialmente. ¿Están? Sí, están organizados y de hecho ellos, ante la medida de fuerza que tomamos nosotros, se solidarizaron y tomaron una medida de fuerza muy grande y nada, nosotros estamos completamente agradecidos. Claro. Bueno, eso es importante. Nosotros tomamos como ejemplo todo lo que pasaron ellos y también el plan de lucha que llevaron a cabo ellos para estar donde están, y eso fue lo que principalmente nos movilizó a reclamar nuestros derechos en su momento. Claro. Bueno, eso es importante, ¿no? Digo, porque tenés un apoyo ahí importante y con experiencia para poder tratar de revertir la situación ahí en Barma. Bueno, Alejandro, nosotros desde acá toda nuestra solidaridad, lo efectivo es la difusión que podamos darlo. Esto lo publicamos en, además, aparte de la gente que nos está escuchando ahora, lo subimos a nuestro Facebook, que es La Chispa Mendoza, así como suena. Y bueno, lo compartimos con todos los grupos que podemos. Te quería agregar algo, sí, más, que es que ya que me decís que estás en Mendoza, que parte del grupo empresarial este que desprende de Lustramax SRL está Sound Manager, que es una empresa que también está ahí en Mendoza, y total repudio hacia ellos, que se manejan con la misma forma práctica antisindical y crean sus leyes aparte y se creen impunes. ¿Y a qué se dedica esta gente? ¿Su mayor? Catering de comidas, o sea, es una empresa que también tiene varias ramas. Son un grupo de socios. Sí, me imagino. De los cuales también están los socios que participan en Lustramax. Bien. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Y si lo podemos escrachar, lo vamos a escrachar. Me comprometo. Bueno, Alejandro. Te agradezco mucho el espacio para poder contar todo esto que estoy pasando. Okay. Que estamos pasando todo el colectivo de trabajadores dentro de Lustramax. Pero muy bien. Bueno, como te decía, nuestra solidaridad de acá y bueno, nuestro apoyo efectivo es la difusión, así que más tardecito te pasaré el audio para que, si lo quieres compartir, la mejor de las luchas. No te voy a decir suerte, porque esto no es una cuestión de suerte, es una cuestión de organización y lucha, como vos mismo decís, para primero tratar de recuperar la fuente de trabajo y segundo para mantener la organización que se había empezado a gestar ahí entre tus compañeros, ¿no? Bueno, muchas gracias, Emilio. Bien. Bueno, suerte. Nos vemos y seguimos en contacto. Abrazo, compañero. Dale, abrazo, compañero. Bueno, estábamos hablando con Alejandro, trabajador de Barma, que es un depósito de, digamos, que justamente también está vinculado, digamos, a la actividad papelera. Por eso, bueno, todo el conflicto nace ahí, ¿no? Pasar de un convenio a otro, lo que significaba eso, y bueno, y de último todas las maniobras que se hicieron desde la sector patronal en complicidad con la burocracia para hacerlo despedir al compañero que había sido, digamos, el que hizo la punta de organización de los trabajadores. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa. Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado.

con sueldos que son miserables, y aparte la otra situación que genera para esta gente que está en el tema de cosecha, que los obliga a emigrar de la provincia buscando otros productos, otras provincias para recuperar, digamos, o para mantener un ingreso continuo. Entonces las medidas de fuerza que hoy se tomaron en Tucumán era para tratar de mejorar el plan intercosecha, que es como un subsidio que recibe el trabajador, que tiene que esperar entre 3 y 4 meses más para volver a retomar el ritmo de trabajo diario. Y la grave situación que denuncia en forma directa sobre que no hay trabajo, y los trabajos que hay son muy mal remunerados, y todo lo que genera socialmente esa postergación, ¿no?, de los trabajadores, de la clase trabajadora. El otro tema, el compañero de Bartman, una experiencia que se está repitiendo en muchos lugares, más no tanto sobre el tema de cambio de convenio, que es, eso siempre, a pesar de la organización de los trabajadores, eso siempre es, según la ley, de contrato de trabajo, la ley es de comercio, es el empleador el que elige el rubro donde vincular a sus trabajadores, y los trabajadores se ven sometidos a estos manejos, ¿no? El compañero que intentó organizar estaba organizando a sus compañeros para pelear por sus derechos, para reclamar sobre el ítem antigüedad en el convenio de comercio, para sentirse partícipe de lo que son las negociaciones paritarias y ese tipo de cosas, todo en un juego maquiavélico, según su gerente personal, que empezó con como otro ambicioso trabajador, en connivencia con la patronal, decide aceptar un convenio colectivo distinto, un convenio de trabajo distinto, pasarse a papeleros, que con un salario mucho menor a inicial para el que tiene comercio, y después terminaron dejándolo fuera de la puja de la representatividad gremial. Bueno, esas maniobras se dan en muchos lugares. Ahí nos muestra las organizaciones gremiales, muchas de las organizaciones gremiales, a través de sus dirigentes corruptos, están a favor de las patronales y hacen todo a favor de la patronal, perjudicando a sus trabajadores, a quienes dicen representar. Por eso es que surgen estas experiencias de autoconvocado, por eso es que nosotros también nos encargamos de hacerlas conocer, por eso nos alegra que haya organizaciones amplias que también se definan como autoconvocados, y de alguna manera se le esté dando una pelea importante a este sistema superexplotador que tenemos, amparado por lo que es la representatividad de la democracia formal o la democracia burguesa, como la denunciamos nosotros, y que se repite en las mismas circunstancias con las organizaciones sindicales. Por eso lo importante de que vayamos los trabajadores logrando generar organizaciones independientes que se puedan mantener con el tiempo, para diferenciarnos de la organización de las burocracias sindicales y de los partidos de la burguesía. Eso es tan importante que nosotros desde este programa La Chispa consideramos que esto es un tema que tiene mucha actualidad y tiene mucha proliferación a nivel nacional. Por eso también estamos pensando en, más allá de lo que es el programa La Chispa, tratar de encarar un nuevo proyecto donde con otras opiniones podamos ir haciendo debates sobre estas circunstancias, ¿no? Bueno, eso es un medio anuncio que hago. Vamos a ver si nos dan los tiempos, si nos dan los tiempos de aire en la radio comunitaria Cuyún para poder habilitar un día de la semana, no te digo toda la semana, pero una vez cada 15 días, un programa de debate donde podamos charlar a fondo esto que está pasando en el movimiento obrero y cómo los trabajadores empezamos a buscar la forma de generar nuestra propia organización. El tema es darle continuidad, darle contenido y darle, digamos, una perspectiva de construcción de poder. Bueno, con esto nos estamos despidiendo porque también nos alegra saber que se da pelea, que se lucha y que, bueno, por eso nosotros reafirmamos que hay una revolución en marcha. Y con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Chao, buenas noches y muchas gracias por escuchar.